con Javier Ojeda es porque mi culo se vende. Lo haré por joder a los puristas y a los que no entienden a esta gente repelente. To everyone, I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner. Los madrileños van a renovarnos su confianza para seguir por el camino del progreso y la prosperidad, para que nuestra sanidad siga siendo la mejor de España y se convierta ahora en la mejor de Europa. Pública sanidad. Estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Por una labor que desarrolló la sociedad de autores durante mucho tiempo, pues me tocó la defensa de los derechos de autor y cogí la bandera un poco y luchar contra la piratería. Paso por el ano, la cae y su calor, pero paso por el ano, no son autores. La oreja se queja. Todos los martes a las 9 de la noche en Radio Utopía 102.4 o radioutopía.es. Vamos a buscar un lío, tío. Sin cautela, con una botella de Bacharán, te ayudo a rellenar tu esquela. Ponle dos velas, San Miguel, yo casco de litro en filas y desfilan tu rima en valentona. No me vayas a decepcionar. Se me cerraba en esta burbuja, en esta realidad robusta, en esta injusta disputa. Dame puta, sabré lo que te gusta, disfruta. Flores mustias para otra mujer, florero. Sé lo que no quiero, identifico un cuanto lo vuelo. Si lo valgo porque puedo, tratar de ser sincero y no da palo de ciego. Solo espero que mis dedos se rocen contigo. Camino del cementerio solo por romper el hielo. Con estos versos complejos y después te veré en el suelo. Sean bienvenidos a esta sesión. Buenas noches, bienvenidos a La Oreja Se Queja. Hoy estamos los tres desde el principio. Tenemos varias cosas para hoy. Por un lado vamos a hablar de Perú y de la represión que han sufrido los indígenas que estaban movilizados en el Amazonas. Vamos a hablar también de un conflicto internacional de Egipto. Una huelga. En Egipto, sí. Hablaremos también de... la sección de Ocupando las Ondas, hablaremos del desalojo de la fábrica de sombreros en Sevilla, del centro social de la fábrica de sombreros. Y hablaremos también con Cándido para terminar, para que nos hable del cierre de Naval Gijón, del astillero de Asturias. Y si no me equivoco, no hay mucho más. Nos vamos a escuchar durante el programa la maqueta, bueno, sí, la maqueta de Rap or Die de Síndrome Underground, que son los ganadores del concurso de maquetas, que podréis verles en el Festival Alternativo de Radio Utopía, que será el 3 de julio en La Esfera de Alcobendas. Y creo que eso es todo. Así que empezamos cuando queráis. Cuando queráis. ¿Puedes poner algo de música o empezamos ya? No, escuchamos una cancioncilla o unos segundos musicales y empezamos. El síndrome saca media cabeza y se asoma por la alcantarilla. Sobrepasan los 20 que al escucharnos se van de varilla. Otros hincan la rodilla ante el sobrepeso que imponemos en el underground. Por hacerlo siempre con carácter formal, pregúntale a quien quiera que te informa sobre nuestra forma. Que no se deforman, te desbordan como norma. Lo van a abordar, mis modales borde con o sin micro. Los de medio litro de cloroformo en un pañuelo, un anzuelo. Cuando te la cuelo suave, saben de sobra que me salgo y ya no salgo. Bueno, empezamos. Síndrome Underground, ahí sonando. Pues eso, empezamos con Perú. Empezamos con Perú. Así es. Te has traído un pequeño análisis, luego escucharemos también la rueda de prensa que hizo el líder. ¿Te acuerdas el nombre? Pues... el que está perseguido ahora mismo y ya tenía no. Que vivir. Bueno, pues da igual, luego recordamos el nombre porque ahora mismo no me acuerdo, es un nombre peruano que no... Hombre, peruano iba a ser. Que no sé pronunciar ni decir ahora mismo. Pero bueno, comenzamos. Bueno, pues empezamos básicamente... ¿Qué nos vas a poner en contexto? Es Alberto Pizango el nombre. Alberto Pizango, guay. Ah, pues tenemos aquí aparte unas declaraciones de Alberto Pizango. Perfecto. Mira tú por dónde. Normal. Sí. Bueno, aparte luego también tenemos otras declaraciones, o sea, más bien una especie de manifiesto que salió en el Indie Media de Perú, que me ha parecido muy interesante, sobre todo por su alto contenido ideológico, ¿no? Y además muy... luego lo hablaremos, pero a mí me ha parecido cojonudo, desde luego, palabra por palabra. Pero bueno, empezando, sí. Los conflictos que han estado, o sea, bueno, el conflicto, las batallas campales, las batallas que han estado teniendo lugar entre indígenas del Amazonas y las fuerzas del Estado peruano, suceden en un contexto en el que se está desarrollando lo que eran los TLC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de Perú, firmado por Alan García, si no me equivoco, aunque quizás fuese su antecesor, que era Alejandro Toledo. Unos tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos y Canadá, y esto realmente, la lucha que se está dando ahora es en contra de una serie de decretos legislativos, creo que son una docena de ellos, ¿vale? Que básicamente implican, o sea, son un desarrollo de ese tratado y, bueno, pues se afectan a áreas que de tipo sobre la gestión de los bosques, los recursos hídricos, la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que decir que llevan, me parece que son 60 días movilizados desde abril. Desde el 9 de abril. Desde el 9 de abril, más o menos. Sí, y eso, y bueno, reclaman la derogación de estos decretos legislativos, ¿no? Entonces, bueno, estas normas legales fueron promulgadas en los años 2008 y 2009. Bueno, ya hemos dicho que eran, se implantaron, o sea, se pasaron con el objetivo de implementar el TLC sobre asuntos como el patrimonio forestal, los recursos hídricos y el derecho territorial de los pueblos nativos, ¿no? Bueno, según la legislación vigente, ¿no? No sé muy bien si es la Constitución peruana o movidas de Naciones Unidas o de la historia, ¿no? Pero este tipo de decretos legislativos ni siquiera cumplen los requisitos que exigen este tipo de leyes, ¿no? Que son básicamente el consentimiento informado de las comunidades afectadas, es decir, de las comunidades indígenas. Entonces, bueno, a día de hoy han habido, bueno, luego hablaremos de los heridos y de los muertos que se han sucedido a manos de las fuerzas policiales, que han estado utilizando armas de guerra, según denuncian las asociaciones indígenas. Y bueno, primero vamos a reseñar una serie de cosas que a mí me han parecido alucinantes, ¿no? Sobre todo en cuanto, bueno, al presidente Alan García, que tuvo un mandato anterior a Alejandro Toledo, que estuvo en el 2003, ¿no? Y se le echó por corrupto. Y luego, bueno, se volvió a presentar porque le había sucedido lo más corrupto todavía, ¿verdad? Y, bueno, voy a resaltar una serie de palabras, ¿vale? Que, bueno, yo he recogido de una página de Las Barricadas, donde se dice que... a lasbarricadas.org, donde se dice que vienen de su propia boca, y a mí personalmente no me sorprendería porque es algo muy... Es una filosofía muy común, parece ser, tanto en la historia, tanto en el presente como en la historia de América Latina, por cuanto a sus gobernantes, ¿no? Todos ellos blanquitos. No el caso de Alejandro Toledo, de todas formas. No el caso de Alejandro Toledo, pero sí, no, es decir, siempre hay una especie de... el racismo, bueno, es que yo ahora mismo estoy precisamente leyendo un libro de los racismos en las Américas, ¿no? Y siempre ha sido como una categorización donde, por ejemplo, en el Brasil llegaron a haber 40 subdivisiones de razas entre blanco y negro, ¿no? Entonces, bueno, siempre ha habido mucha mezcla, ¿no? Y un poco las las luchas de liberación nacional que se dieron con Simón Bolívar y todas estas eran básicamente una luchas de criollos, ¿no? Uh-huh. Donde los indígenas, incluso en algunos casos, estaban del lado de los españoles porque veían que unos querían sencillamente trepar para esclavizarles aún más y, bueno, básicamente se les excluyó de esas luchas, ¿no? Bueno, iba diciendo de las palabras de Alan García, que me he liado ahí un poco y al final las he resaltado. Bueno, voy a leer, entonces cito textualmente, ¿no? Alan García presenta... Bueno, aquí empiezan, ahí. No está por permitir, por Alan García, que nada se interponga en el camino de nuestro desarrollo, del petróleo y los recursos minerales que el Amazonas nos ofrece. Especialmente por un puñado de salvajes confundidos que son peones del mercado internacional y de las élites indígenas. Y por tanto, no tienen motivos reales para estar resistiendo, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos estado aquí, bueno, ya he dicho, pues esto es repetir el mismo lenguaje racista que se ha estado usando desde que llegó el colonialismo castellano, ¿no? Y luego continuado por los criollos libertadores, ¿no? Como Simón Bolívar, cuyas, bueno, hay citas que son alucinantes por parte de este hombre, aunque ahora se le suba a los altares, ¿no? sobre todo por parte de la Revolución Bolivariana, que lleva su nombre. Entonces, bueno, en este, ya hablando más de los decretos legislativos, es decir, bueno, pues como siempre hay mucho dinero que sacar de, pues eso, del petróleo, de los minerales, de la madera, y como hemos ya resaltado antes, de la agricultura, ¿no? Esta es quizá una parte de las más importantes. Lo que son los biofueles, ¿no? Esto de coger enormes, muchísimas hectáreas de terreno y dedicarlas no a la producción de alimentos, sino a la producción de combustibles, es un poco lo que va a suceder con este TLC, es lo que ha sucedido en Brasil, es lo que está sucediendo en Argentina, y ahora, bueno, Perú no se va a librar en este sentido. Entonces, bueno, el desarrollo de los monocultivos con fines bioenergéticos se consideró como interés nacional por la ley, lleva un número que es el 28.054, ¿no?, que fue pasada por el gobierno de Alejandro Toledo en el 2003. Entonces, bueno, en concordancia con esta ley, el 18 de abril de 2009, el gobierno de Alan García constituyó el grupo técnico de trabajo para formular el Plan Nacional de Agroenergía. Y antes, el 13 de enero de 2009, realizó una modificación fundamental a la Ley Forestal de Fauna Silvestre, estableciendo una amplia excepción a la conservación mandatoria de las áreas forestales. Es decir, una serie de áreas que estaban protegidas constitucionalmente, o por lo menos legislativamente, se introdujo un cambio por el señor Alan García, de nuevo desarrollando lo que eran los tratados de libre comercio. El cambio, en concreto, decía lo siguiente: no habrá cambios de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal, cualquiera sea su categoría, salvo, cuando se trate de proyectos declarados de interés nacional. En fin, eso a mí es algo que me parece alucinante, ¿no?, lo del interés nacional, pero bueno. Es ese concepto maravilloso que sirve hasta para lo que sea, o sea, pero bueno. Entonces, bueno, todo esto está sucediendo en una tierra que tiene más o menos una población de 200.000 indígenas, ¿no? Y bueno, esto en cuanto al trasfondo, más bien el dónde se está situando la lucha y aquellas las reclamaciones de los pueblos indígenas, que son, pues eso, derogar estos decretos que han sido pasados en concordancia con el TLC y, bueno, profundizar en un camino de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas del Amazonas. Entonces, bueno, ya pasando más a los acontecimientos que se han sucedido en el fin de semana y el lunes, pues hablar de principalmente de una, en fin, de a mí algo que me parece muy curioso. Yo leí el País tanto el domingo como el lunes, y además una de las razones por las que lo compré fue precisamente el buscar más información con respecto a este tipo de cosas que había estado viendo por internet, ¿no? Y a mi sorpresa, en la edición de internet salía una noticia donde no se hablaba de más que de muertos de la policía. Es decir, los únicos muertos que había, según el País, el domingo, si no recuerdo yo mal, ¿no?, porque tampoco soy, pero vamos, creo recordar bien, no había ni un solo muerto indígena, ni uno solo. Solo se hablaba de policías muertos. Y se hablaba, por lo tanto, de la represión ejercida sobre los pueblos indígenas como respuesta a una actitud innecesariamente violenta de los indígenas, ¿verdad? Hablaba de 7 policías heridos y de 7 policías muertos y de varios heridos indígenas. Efectivamente. Y además decía que los habían matado a machetazos. Yo no sé si esto será cierto, dejará de serlo. Pero vamos, parece no muy fiable. Y además esto el lunes, ¿vale? Ya, bueno, también es cierto que eran las elecciones europeas y tal, y eso ocupó 5 o 6 páginas del periódico de la sección internacional. La realidad es que solo dedicaron 3 columnas de 5 líneas cada una, cosa así, en la última página de su sección internacional. Vamos, lo que podríamos decir una vergüenza, y más si tenemos en cuenta la cantidad ingente de intereses económicos y lazos políticos que este periódico, que este diario, que este grupo empresarial ha establecido por toda América Latina, controlando periódicos, radios, los libros de texto de educación de muchísimos países, el cuñado del presidente mexicano, ¿cómo se llama ahora mismo? Calderón, ¿vale? Pues me parece que fue contratado por una empresa o tuvo una relación ya más formal, ¿no?, más conocida, más pública, con una parte del grupo Prisa, ¿no? Pero bueno, pasamos. Entonces hemos dicho que el País dijo que no había muertos. Pero ya están hablando, por otro lado, el gobierno, en cambio, además, es que esto es lo más fuerte de todo, que el propio gobierno peruano ha dado una cifra de muertos, aunque falsa, o al menos no es la misma que los que están dando las asociaciones indígenas, sí admite por lo menos la realidad de muertos civiles. En este caso, 9 hablan, ¿no? Y hablan de 23 policías muertos y 9 civiles. Y dice que además hubo unas 100 personas heridas. Bueno, ahora mismo se están hablando de 100 muertos, ¿no? Bueno, es que las cifras, por esto mismo, o sea, hay también un bloqueo informativo. que insisto, también esto es alucinante. Bueno, hay un bloque informativo en la que se está denunciando, en la que no se dejan pasar a periodistas, ¿no? A medios de comunicación en general, a estas zonas. Denuncia la cual tampoco se hace ni de coña eco el país, ¿no? Hoy me ha dado con este diario. Ha sido cada semana le toca a alguien, pero bueno. Y bueno, entonces sigo. Entonces, en cambio, las asociaciones indígenas están hablaban al menos ayer, de alrededor de 45 personas muertas y otras 93 que habrían resultado heridas, producto de la acción policial en la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se produjo en una carretera que estaba bloqueada, en protesta, que es en la localidad de Bagua, que está a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima. Y bueno, se han bloqueado una carretera que a día de hoy sigue bloqueada, es decir, en parte han resistido, hay alrededor de, según las cifras que yo que manejo, ¿no? O sea, aquellas que salen publicadas en los medios, hay alrededor de 8.500 indígenas durmiendo al lado de la carretera, es decir, apostados en los lados de la carretera, protegiendo esta, impidiendo que se desbloquee. Ahí están, según estas mismas noticias, armados con palos, telas y plásticos para protegerse del sol y, bueno, del calor, ¿no? Entonces, bueno, ya el presidente de la Asociación de Comunidades Nativas de la Amazonía, que creo que era el compañero, la persona que ha dicho Gonzalo antes, Pizango, ¿no? Uh-huh. Bueno, ha declarado en una entrevista a la cadena venezolana Telesur que, cito textualmente, el gobierno de Perú alzó sus armas en contra de las comunidades indígenas y con ello cometió el peor genocidio de la población aborigen que habita en la Amazonía. También manifestó que nosotros nos habíamos desplazado pacíficamente, recalco, pacíficamente, durante 45 días y no esperamos esta reacción, y mucho menos este ataque aéreo y terrestre. El gobierno utilizó armas de guerra como si nosotros fuéramos delincuentes. Por ello, los pueblos indígenas denunciamos este hecho genocida. Bueno, recalcar también eso, el hecho de que se está denunciando que el ejército, o sea, que la policía está usando armas de guerra, que tiene una capacidad de matar, ¿no? Hablando en plata, mucho más fuerte que cualquier armamento que tenga la policía convencional. Bueno, asimismo, también dijo que las autoridades de este país no están permitiendo, bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Que no permiten el acceso a los representantes de los medios de comunicación. Entonces, bueno, también se está hablando de que tienen a 38 policías rehenes. No, la verdad es que no he intentado entrarme mejor de ese dato, pero no he podido llegar a mucho más. Se supone que entre los enfrentamientos que tuvieron lugar en esta carretera y, bueno, durante toda la represión que se estaba haciendo de los justas reclamaciones de los pueblos indígenas del Amazonas, se han quedado con 38 policías a los cuales se están manteniendo como rehenes. Esto no es algo que yo pueda asegurar realmente, sino algo que leí, que tampoco a veces uno no sabe de cuándo viene la noticia, si es de ayer, antes de ayer, mañana, pasado, ¿no? Que a veces es el gran problema para hacerse una buena idea de cómo está ahora la situación, ¿no? Entonces, bueno, poco más en cuanto a lo que ha acontecido. Luego ya tendremos... Hay varias cosillas. Por lo visto, yo sí me estoy informando de lo de los rehenes. Y las situaciones que se están dando es en los momentos que está entrando, sobre todo está pasando en la zona de Bagua o algo así se llama. Y ahí, cuando entra la policía en un pueblo, la población está resistiendo a la policía, acorrala a la policía. La policía se queda normalmente en la comisaría protegiéndose de la población, por así decirlo. Y en el momento en el que la policía se queda ya sin nada, empiezan a recurrir a utilizar las propias piedras que les están lanzando, y ahí ya es cuando están simplemente rodeándoles y dejándoles quedarse ahí. La población está toda la población levantada, la policía no tiene forma de salir de ahí y se quedan arrinconados en las comisarías esperando a que alguien les rescate. Y eso se supone también que por eso puede ser que haya cifras de secuestro, porque también es verdad que podrían salir y podrían dejarles salir, ¿no? Pero se les está reteniendo ahí de manera que... Me parece una acción bastante justificada realmente, no teniendo en cuenta todo. Luego también hay un montón de asociaciones de derechos humanos que también ya están denunciando y dando cifras de muertos. También se están denunciando hechos que están ocurriendo que son bastante escabrosos y bastante asquerosos, porque por lo visto a toda la cantidad de muertos que están cogiendo, el ejército los está lanzando al río, los está directamente haciendo desaparecer, lanzándolos al río, les están metiendo en bolsas de plástico y los están lanzando al río. Hay una ONG. Un río que pasa justo por la zona, un río bastante grande del Amazonas, donde los están lanzando para que nadie pueda contabilizarlos, ni pueda rescatarlos, ni pueda luego reivindicarlos, ¿no? Hay una ONG que se llama Amazon Watch que está denunciando precisamente esto, ¿no? O sea, el Amazon Watch está denunciando que... Bueno, primero decir que es una ONG que se dedica a supervisar lo que ocurre pues con los asuntos indígenas en la Amazonia, ¿no? Y está denunciando que la policía está haciendo desaparecer cadáveres civiles con el fin, evidente, de minimizar el número de víctimas, ¿no? Y eso es obviamente algo que el gobierno ha negado de una forma tajante, pero vamos, poco creíble. Podemos, si queréis, ya... Yo tenía una última cosa, que lo que he dicho antes, ¿no? De esto que habíamos sacado del Indymedia Perú, que por cierto, realmente la mejor forma de que lo contemos aquí o nada es meterse en el Indymedia Perú, que en fin, está muy bien, o sea, está todos los días actualizado, ¿no? Entonces, bueno, yo he sacado... unas citas, ¿vale? Las he sacado, son párrafos enteros, ¿vale? O sea que va a ser un poco largo, pero bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Que están sacadas de un periódico de ahí de Perú que se llama Humanidad. Entonces, bueno, ya hemos dicho, ya he dicho esto, que está sacado en Indymedia y es una editorial, o sea, esto forma parte de la editorial del periódico que está publicada en Indymedia, ¿no? Y bueno, si os parece bien, pues paso a leer. Bueno, para acceder a Indymedia Perú, compone indymedia.org. Y luego en la columna de la izquierda tienes todos los países localizados, ahí pues le das a Perú y ya está. No, porque hablamos como que la gente de Indymedia Perú y dice, ¿eso qué es? Bueno, está el Google, pones Indymedia. También. No sabes. También. Bueno. Indymedia con Y también, hay que decir, la segunda bueno, I. Tampoco, o sea, no sé, bueno, da igual. ¿Paso a leer o no paso a leer? Adelante. Paso a leer. Anda, mira. Gracias por el respeto que implica este acto de bajar la música, Luis. Te lo agradezco. Por favor. Ok, pues, cito. Puede ser que el movimiento logre la vacancia del señor García y la asunción del mando en el Estado por parte de otra persona u otro partido político. Pero, ¿ello garantiza que habrá un cambio real? A sabiendas que detrás de las personas hay clases e intereses de clase. Pues es evidente que detrás de esos decretos legislativos que se cuestionan está la clase capitalista peruana, asociada al capital imperialista transnacional. ¿O no es verdad que el señor Dionisio Romero y sus amigos empresarios foráneos pretenden recibir en concesión o comprar nada menos que 10 millones de hectáreas de la Amazonía y para el fin depredador de talar árboles y producir etanol para continuar la civilización del transporte automovilístico y apuntalar el acariciado crecimiento a expensas del ecosistema planetario? Bueno, este por un lado, a mí me pareció bonito. Este por un lado. Y ya el otro, que es más... Estaba ya en torno al final de la editorial, ¿no? Entonces, bueno, paso a leerlo. Más allá de una constituyente, más allá de la vacancia de una persona o un grupo de personas, más allá de los votos de censura del señor Simón, los compañeros de una sensibilidad renovadora y revolucionaria deben hacer realidad su propia consigna de que se vayan todos para inaugurar una nueva era en nuestra historia. La era del autogobierno de los obreros y el pueblo. Todo que nos enrumbe hacia el socialismo libertario, superando las alternativas sin salida, como por ejemplo la economía nacional de mercado, que no es sino una nueva forma de capitalismo, todavía más represiva puesto que contiene rasgos de populismo fascistoide. Último párrafo, que a mí personalmente me ha ganado, ¿sabes? Entonces nada, a mí me ha parecido interesante, pero, o sea, en fin, no, si lo queréis comentar, yo estoy emocionado, no puedo. Bueno, pues no sé. A mí yo, o sea, es una cosa que no suelo ver, por lo menos de una forma tan explícita, esa reivindicación del socialismo libertario entre los movimientos indígenas de ahí de América del Sur. De todas formas, esto es de un periódico peruano, ¿no? Nos has dicho que no era, o sea, era un realidad. Bueno, sí, esto es cierto. Quizá, pero vamos, es que, joder, me preguntas esto, no lo tengo tan claro, pero según creo recordar, era un periódico que tenía un carácter indígena, aunque no lo puedo asegurar realmente, ¿no? Pero vamos, aún así yo personalmente suscribo cada cosa que haya aquí puesta. Y nada, me parece bien. Y además ya últimamente, ya para terminar, recuerdo que aquí cuando hablábamos de las elecciones norteamericanas y hablábamos del programa de gobierno de Obama, ya había una eso que se llamaba la economía verde, ¿verdad? No sé alguna. Y aquí se comentó que muy posiblemente supusiera una burbuja especulativa de aquí al medio plazo, ¿no? Es decir, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, ¿no? Y bueno, ya evidentemente se están dando los primeros pasos, es decir, este TLC, que probablemente cuando se firmó en su momento no tenía la idea de concebirse como una forma de producir biotanol, y ahora ya está pasando a eso, ¿no? Y realmente una de las cosas que denuncian los indígenas es precisamente que en vez de usar la tierra para alimentarse ellos o para alimentar a la gente, se está usando para crear energía para coches, en fin, para aquellos que los tienen. El Tratado de Libre Comercio existe ya desde hace... Claro, claro, pero por eso digo que no era la intención en su momento, probablemente, o sea, no estaba pensado para producir bioetanol, pero claro, ya puestos, ¿no? Pues aprovechamos y ahora para adelante. Más apropiado decir agroetanol que bioetanol, ya que no es de origen biológico, al fin y al cabo se están utilizando plantas transgénicas. Cierto. Recuerda todos estos productos que tuvieron que dejar de llamarse bio porque no eran biológicos. Sí. Pues ocurre un poco, lo mismo. El que anunciaba el José Cordado, ¿no? Por ejemplo, ese se llamaba bio directamente. El que te ayudaba a hacer caquita. Bien, escuchamos un poquillo de música y escuchamos estas declaraciones. Bueno, y sin más, ya vamos a pasar a escuchar estas declaraciones de Alberto Pizango. Lo más rápido que... Están metiendo bala como si fuéramos nosotros delincuentes. Así amaneció Perú este viernes. Desde hace 54 días los indígenas y campesinos protestan de manera pacífica en contra de las medidas privatizadoras que impulsa Alan García, de hacer de la Amazonía un negocio privado. Si nuestra movilización, nuestra protesta era justa, 54 días, no ha pasado ninguna violencia. Pero al día de hoy, a las 5 de la mañana, el gobierno ha ordenado a matar a nuestros hermanos. Acusan al gobierno de Alan García por la muerte de sus compañeros. El ejército está tirando balas del aire, bombas lacrimógenas. Bala de fusil. Fusil. De helicópteros. Las balas perdidas que le están... Los hermanos están acorralados ahí. Yo quiero responsabilizar al gobierno. Vamos a responsabilizar al gobierno de Alan García por ordenar el genocidio. Esto es el genocidio. Aunque las protestas eran pacíficas, el gobierno peruano ordenó al ejército aplicar fuertes medidas de seguridad. El saldo, más de 30 indígenas muertos. ¿Qué puede hacer el gobierno sino actuar con energía para que el orden, que es un principio básico, las sociedades piden siempre a los estados orden? Y ya está bueno, pero estas personas no tienen corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase, que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos. Con estas declaraciones, el presidente peruano asegura que estas personas, por ser nativos, no tienen espacio en la sociedad peruana para protestar. Por lo que nos preguntamos, ¿es que la vida de ellos no cuenta? ¿Es que por ser solo 40.000 personas nativas que defienden la Amazonía, hay que aplicarles todo el peso de la ley? Una vez más se demuestra la política capitalista y antidemocrática del gobierno peruano. Al querer privatizar recursos naturales para convertirlos en negocios privados y criminalizar las protestas que son en contra del Estado. Bueno, como habréis notado, no era lo sí, que... Sí, esto era la rueda de prensa, era un cacho de la rueda de prensa en la que hablaba, en la que se escuchaba hablar y luego explicaban, era precisamente lo que hablaba de Telesur. Sí, además lo hemos visto. La noticia de Rata desde Telesur, desde el canal venezolano. Y bueno, yo creo que con eso podemos terminar de hablar de Perú. Hablamos ahora de Egipto, ¿no? Pues sí, vamos a hablar de una huelga que ha tenido lugar en Egipto. Que, bueno, eso ha sucedido en una empresa del sector textil, ¿vale? Otra vez el textil, aquí está, la verdad es que estamos, bueno, yo, o sea, es algo que es un poco el sector que más, por lo menos en este tipo de países, ¿no?, que consideramos lejanos al nuestro, pues es uno de los sectores, pues parece ser más combativo, al menos de las noticias que llegan a mí. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, de una huelga de unos 1.000 trabajadores, ¿vale? Se está hablando de que esta huelga sí está siendo promovida por uno de los sindicatos, digamos, oficiales, que se llama el Sindicato de Textil de Egipto. Y bueno, la empresa se llama Tantalinen Company, que es propiedad de un inversor saudí. Fue privatizada, caso importante, ¿no? Fue vendida en su día por 83 millones de euros en un... Perdón. Discúlpame. Por 83 millones a pagar en 3 cómodos plazos. Y el valor actual se calcula de la empresa en unos 500 millones. Es un buen negocio. Es un buen robo, desde luego. Y bueno, entonces, esto es una empresa que la verdad es que está en huelga cada 2x3. Pero cada 2x3 además, ¿no? O sea, bueno, las demandas en este caso, en la huelga de este 2009... son el cobro de las deudas que se están acumulando con los trabajadores por parte de la empresa, ya que no están pagando, tiene una serie de salarios atrasados, una serie de bonuses atrasados y tal. El cálculo de los extras del salario en base a los niveles del 2008 y no del 2003 como actualmente están, la equiparación en materia económica con el resto del sector y la readmisión de los compañeros despedidos. Entonces, bueno, decir que tampoco tenemos aún muy desarrollada esta noticia, pero bueno, decir que la gerencia de la empresa, antes de la huelga, ha estado intimidando de una forma bastante brutal a los trabajadores para que no vayan a la huelga, ¿no? Entonces se les ha amenazado, pues eso, incluso en algunos encuentros más violentos con miembros del sindicato y, bueno, con la típica ya habitual amenaza de despedir a todos aquellos trabajadores que se pongan en huelga. E incluso esta empresa llegó al absurdo de obligar a los trabajadores a firmar un contrato, un acuerdo por el que estos expresamente rechazaban ir a la huelga. Sin más. O sea, ¡toma! ¡Hala! Y bueno, así fue un poco, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente se firmaron este contrato porque ¿qué iban a hacer, no? O sea, si tu trabajo depende de él, pero bueno, luego tampoco supuso un freno para lo que está haciendo la lucha. No sé cómo se va la legislación egipcia, pero ese contrato no tendría validez en la mayoría de los países. O sea, no se puede firmar un contrato que tenga unas cláusulas ilegales, ¿no? Hombre, aquí tenemos los contratos de pacto, o sea, los ¿no? Lo de la paz social, que muchas veces se firma después de cada huelga un periodo de paz social. O sea, que sí, ¿no? También depende de cómo expreses las cosas. Si en vez de expresártelo de esto te lo hubiese dicho de otra forma, aunque signifique lo mismo, a lo mejor eso ya sí es legal, ¿no? Que es un poco eso. Entonces, de todas formas, no me sé la legislación egipcia, gracias por corregirme delante de todo el mundo. Y bueno, sigo entonces, ¿no? Sí. que no es la primera vez que esos trabajadores se han puesto en huelga, ¿no? Ya hay distintas experiencias que están dando durante los últimos años. Y generalmente, además, esto es algo muy curioso, que lo vimos en Bangladesh, lo vimos en la huelga de Vietnam, ¿no? Que casi siempre lo que están reclamando es que se les pague lo que se les debe. O sea, ni más ni menos, ¿no? O sea, siempre en todas esas, en la que dimos de Vietnam, la que dimos de Bangladesh, la que damos ahora de Egipto, hay una reclamación continua, que es la de pagar el dinero, los salarios atrasados, como si fuese una constante dentro del sector textil, ¿no? Entonces, bueno, en el 2006 era esta misma reivindicación la que llevaron en la huelga y finalmente llegaron a un acuerdo con la empresa, acuerdo que tras no ser respetado... llevó a una nueva huelga en el 2007, ¿vale? Entonces en este ya se produjo una negociación entre empresa, trabajadores y un miembro del Estado, del gobierno egipcio, con un rango de ministro, y pues, se llegó a un acuerdo. ¿Quieres adivinar si el acuerdo se respetó o no? Yo voy a votar por el no. Aciertas, sí señor. Por eso están en huelga, ¿no? Por eso están en huelga de nuevo, efectivamente. Entonces, bueno... eso es un poco lo que acabamos de decir, es eso, ¿no? Que se llegó a un acuerdo, incluso ratificado por el propio gobierno, que es la vergüenza ya. Y bueno, no se cumplió. Y además, no contenta con no cumplir ninguno de los acuerdos a los que llega esta empresa, despidió a 9 trabajadores que estaban más involucrados con la actividad sindical y tomó la sede de... ocupó, según el término que prefieras, la sede del Sindicato de lo Textil de Egipto, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente esto es un poco todo. Recordad, ¿no? Como hemos dicho antes, que esta es una empresa que era pública, que fue privatizada por una quinta parte, menos de una quinta parte de su valor, a un inversor saudí. Y bueno, ya para terminar la sección internacional, una última y breve noticia, ¿no? Entra hoy en la portada de Mon Diplomatic, sale, está sobre la A1H1, ¿vale? La gripe... O comúnmente conocida como gripe porcina, efectivamente. O gripe A. O gripe A, claro, no, es que ya no han querido llamar la gripe porcina por las industrias del cerdo, la gripe mexicana por tal, bueno, entonces al final A1H1. Pero bueno, que la cosa es que en Estados Unidos, en un pueblo de Texas, ¿vale?, cercano... No sé si era de Texas o... Bueno, sé que era un pueblo cercano a Estados Unidos, donde... A la frontera mexicana. Donde la primera víctima en este país murió, ¿vale? El marido de esta persona, la mujer muerta, creo que se llamaba Judy Tenhall, no lo sé ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, han denunciado a una empresa, a un grande del sector ganadero, del sector porcino, ¿vale? Por las condiciones en las que tienen a los cerdos. Es decir, lo que este hombre con su abogado están tratando de demostrar es que muy posiblemente, debido a las condiciones en las que son criadas los cerdos, es decir, masificados, poniendo a 100.000 cerdos en un metro cuadrado, etcétera, etcétera, con piensos, pues Dios sabe que de dónde salen y todo este tipo de historias, el hombre lo que está diciendo es que es muy posible que la gripe porcina haya salido de esa granja y haya infectado a su mujer matándola, y bueno, a partir de ahí se ha empezado a esparcir a todo el mundo. Esta empresa, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, tengo el periódico en la otra habitación. Así que bueno, nada, rescatar ese dato y ya esto es un poco lo último que me queda a mí por decir. Sería una gran noticia si se encontrara que resulta ilegal las condiciones de hacinamiento en cerdos. Sería un pequeño avance, por pequeño que sea, en los derechos de los animales, la verdad. Aunque fuese por los derechos humanos. Aunque fuese para proteger a los humanos de las posibles enfermedades. Pero desde luego yo, desde el momento en el que salió la gripe porcina, sí que pensé en que esas condiciones de hacinamiento, ya pensando en una cuestión más del estilo genético, o sea, lo que supone una mutación, sí. O sea, hay que pensar que al fin y al cabo estos cerdos tienen una inseminación artificial, son sobreexplotados en esas inseminaciones artificiales, o sea, lo que significa que las generaciones pasan más rápido, lo que significa también que están entre ellos mismos, al fin y al cabo, porque no hay nuevas genéticas, lo que significa que hay más posibilidades de que haya una mutación de un gen o una mutación de lo que sea dentro de una granja porcina, que infinitamente más que las que pueda haber con un cerdo en libertad o un cerdo en una situación más mesurada, ¿no? Al fin y al cabo, que no sea el desparrame que es al fin y al cabo una granja porcina. Y bueno, y aparte el contagio, el caso de que exista esa mutación, el contagio será ipso facto, básicamente, ¿sabes? En el espacio en el que tienen. La cuestión es si se puede estar dispuesto a pedirle responsabilidades a estas granjas porcinas por lo que luego ocurre por una industria de locura. Escuchamos un poco de música y nos ponemos con el siguiente tema. Sí, claro. ¿Cuál es? Te ayudo a rellenar tu esquela. Ponle dos velas, San Miguel, yo casco de litro en filas y desfilan tu rima en valentona. No me vayas a decepcionar. Te robo en esta burbuja, en esta realidad robusta, en esta injusta disputa, dame puta, sabes lo que te gusta, disfruta. Flores mustias para otra mujer, florero, sé lo que no quiero, identifico un cuanto lo vuelo. Si lo valgo porque puedo, tratar de ser sincero y no da. Palos de ciego, solo espero que mis dedos se rocen contigo. Camino del cementerio solo por romper el hielo. Con estos versos complejos y después te veré en el suelo. Sean bienvenidos a esta sesión. No me vayas a decepcionar. Te veré en el suelo. No me vayas a decepcionar. Necesitan vivir, necesitan una casa. Postdata, para banqueros y especuladores, sabemos que nos teméis porque hemos decidido desobedeceros. No seguiremos engordando, vuestro negocio explotará, nosotros seguiremos ocupando. ¿Y tú? Ocupando las ondas, en La Oreja Se Queja. Bueno, pues vamos ahora a esta sección. Desalojaron el martes pasado, justo el día del programa anterior, por lo que no nos dio tiempo a prepararnos nada. Una fábrica de sombreros en un centro social ocupado y autogestionado en Sevilla, que llevaba un año de ocupación, fue desalojado sin orden de desalojo ni sin previo aviso, o sea, porque dio la gana, por así decir. Además, el espacio está dentro de un proceso con unas intenciones que tiene la propia junta del centro de Sevilla, el distrito centro, de habilitarlo para transformarlo en una especie de centro cultural o algo así. Sin embargo, estas intenciones, estos planes, llevaban 3 años sin arrancar, por lo que se decidió ocuparlo y llevarlo a cabo por los propios vecinos y vecinas. Entonces, sin embargo, al año, a la Junta del Distrito del Centro de Sevilla les dio otra vez por arrancar este proyecto, y por tanto había que desalojar a esta gente cuando ya había llevado a cabo su centro cultural a su manera. Adivinar de qué quién gobernaba en el Distrito Centro. ¿Adivinar partido? Podría ser cualquier partido, no, prefiero ni no ponerme ni adivinarlo. Bueno, pues en el vídeo lo comentan, ya que el señor concejal recibió un tartazo por acercarse al lugar del desalojo en el momento en el que se tenía lugar el desalojo. Damos a play, escuchamos un audio extraído del vídeo, de resumen de los hechos del desalojo, ya que explica muy bien, pues eso, desde lo acontecido durante el desalojo hasta la manifestación de después, las actividades que han tenido lugar. También explicaremos luego las actividades que van a hacer durante la semana y durante los próximos días, ya que, como muy bien dicen, aunque hayan desalojado el espacio, pues el centro social sigue ahí vivo en la calle y siguen haciendo un montón de actividades, así que dale. Vale. Por el barrio, y un momento después me llamaron confirmando que habían entrado en la fábrica de sombreros. Nos enteramos a través de vecinos que vivían cerca, que habían visto entrar, porque no había habido ningún tipo de orden de desalojo ni de aviso previo. Y ahí nos encontramos con todo el barrio sitiado, con todas las calles cogidas, moviendo furgones de policía, de todo eso. Empezamos a llamar a todas las personas que conocíamos para ir formando masa crítica en la puerta de la iglesia de San Marcos, que era lo más cercano que podíamos estar de la fábrica, y nos fuimos contratando allí gente. Durante toda la mañana estuvimos por allí, y vimos simplemente cómo la policía iba acordonando toda la zona, iban ampliando cada vez más el radio acordonado por el que no se podía pasar. Pues se va a montar aquí un buen pepino. Estas cosas no se pueden denunciar, tío, se supone que este centro social era una apuesta firme por construir un nuevo manera de relacionarnos y demostrar que podemos hacer cosas con nosotros mismos, y que, bueno, que esto empieza aquí, que seguimos adelante. Nunca nada en contra vuestro, todo lo contrario. O sea, más seréis, la mitad sois clientes nuestros, y sin problemas, gente que no ha dado problemas, gente que no son conflictiva. Entonces, ¿nosotras qué vamos a querer? Pues, al revés, mientras hagáis ambiente ahí, estamos encantadas. Ambiente me refiero de hacer actividades, de hacer historias, y la verdad que es una lástima. A lo largo de la mañana se presentó allí Luciniano Rodríguez, que es el presidente o responsable del Distrito Centro del Ayuntamiento de Sevilla, de Izquierda Unida, y nosotros percibimos aquello como un acto de oportunismo político y una intrusión, porque ni esa persona, ni ese organismo, ni nadie del Ayuntamiento de Sevilla, ni de Izquierda Unida Sevilla, se ha puesto en contacto con nosotros en este año de ocupación, ni ha hecho ningún intento de apoyarnos, de transmitirnos apoyo o siquiera interés por la situación de la fábrica de sombreros. Entonces, percibimos aquello como un acto totalmente fuera de lugar, y por eso decidimos hacer un gesto simbólico de condena a esa actitud. ¿Y quién Izquierda Unida, Mola Maso. Ahí va. Entonces, a partir de ahí, pues se decidió convocar una concentración a las 7 delante del ayuntamiento y se salió pues de la Plaza San Marco como a las 6 más o menos para ir para allá. Esta mañana han desalojado 30 sociales ocupados por gestionarios de fábrica de sombreros en el barrio de San Luis. Estamos aquí para mostrar nuestro rechazo y para mostrar nuestro apoyo a los centros sociales, a que creemos que se puede crear de otra manera, porque durante un año de ocupación hemos conocido y hemos creado otra forma de relacionarnos, entre nosotros y de ser de otra manera. ¡Nunca vamos a morir sin nosotros! Llegamos a la Plaza Nueva, o sea, como llegamos la policía que se ponerse los guantes mirando. Nosotros solo hicimos flamenco, solo hicimos capoeira, solo cantamos, jamás insultamos, mucho menos jamás usamos la violencia. Y eso no es bonito. ¡Ay! ¡Y eso no se hace! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos tuvimos como una hora y media muy tranquila delante del ayuntamiento. Bueno, nos fuimos a las 8:15 y ahí decidimos pasarnos por un encuentro del ayuntamiento que estaba celebrando una reunión sobre temas urbanísticos en la calle La Araña. Ir ahí a significar pues que como ciudadanos y habitantes y vecinas de la ciudad pues también queríamos un poco opinar sobre este tipo de debates que siempre están ahí como encerrados. Yo estaba allí con la cámara en el medio, entró un agente de manera pacífica y tal. Estamos en un callejón tipo ratonera y entonces ahí el guardia de seguridad llamó a unos agentes de antidisturbios y en, no sé, 3 segundos estaban pegando ahí porrazos a todo el mundo. Decidimos de que no podíamos tirar por calles estrechas, decidimos ir a calles anchas donde tuviésemos un poco de libertad. Tiramos dirección Ronda Capuchino y allí la policía siguió amenazando. Ya llegaron más efectivos de la policía, nos acompañaron hasta la calle Calatrava y hasta aquí, hasta la Alameda. Aunque ahora mismo la fábrica de sombreros ya no exista en su espacio físico inicial, la fábrica sigue estando en el barrio. No va a haber un barrio sin nosotras y hemos decidido continuar nuestras actividades por el barrio para hacer todas las cosas que tenemos previstas. Bueno, leemos también la crónica publicada por Indymedia. En los antidisturbios que acabamos de escuchar, uno de los reporteros de Indymedia Estrecho sufre agresiones por parte de la policía y este es el comunicado que realiza Indymedia Estrecho en cuanto a los hechos ocurridos. El propio reportero recibe agresiones en las propias manos para que suelte la propia cámara que lleva, la cámara de fotos que lleva en las manos para destruir, ¿no?, las fotos que ha realizado. Leemos el comunicado, nos parece bastante interesante, y luego comentamos un poco lo ocurrido. En la tarde del pasado martes 2 de junio, periodistas de Indymedia Estrecho cubrían la manifestación que se celebraba en el centro de la ciudad contra el desalojo de la fábrica de sombreros, que había comenzado la mañana del mismo día. En el marco de dichas movilizaciones, sobre las 20 horas, una parte de la manifestación decidió hacer acto de presencia en un acto de la Oficina del Área de Rehabilitación Concertada del Casco Norte, a la que la Asamblea de Gestión de la Fábrica de Sombreros acusa directamente, junto con otras entidades públicas, del incumplimiento de las promesas de expropiación y rehabilitación de dicho edificio que dichas entidades tienen desde hace años. Cuando tras apenas una interrupción de varios minutos dicho bloque salía pacíficamente del recinto por su propio pie, como se ve en parte del material rodado colgado en internet, el cinturón de agentes de las unidades de intervención policial que acordonaba la manifestación decidió cargar violenta y desproporcionadamente contra la misma, incluyendo a vecinos de avanzada edad que simpatizaban con el espacio o madres con sus hijos pequeños. El compañero Indymedia Estrecho fue agredido en esta carga policial. Fue golpeado repetidamente en las manos con el fin de que soltase la cámara de fotos, mientras que otros agentes le golpeaban la espalda. El resultado fueron lesiones y la destrucción completa de la cámara de fotos con la que hacía el reportaje. Esta agresión y el modo en el que se produjo, cuyo único objetivo era la destrucción del material gráfico del compañero, demuestra claramente la censura férrea de la policía, llegando a ser capaces de golpear repetidamente a personas que sirven de testigos a la opinión pública y a la ciudadanía de lo que acontece en nuestra ciudad. Y eso es el comunicado, si no me equivoco. Sí, sí. Continúo. Bueno, hay una... En la parte del final... Bueno, sí, termina de leer. Ante estos hechos, la Asamblea de Indymedia Estrecho quiere denunciar públicamente esta agresión a la prensa por parte de la policía. Y queremos añadir que ni esta agresión, ni las cientas que por todo el mundo hemos sufrido, ni las que vendrán, harán que bajemos nuestra guarda y nuestras ganas de informar de forma independiente a los más media sobre los movimientos sociales y obreros de todo el mundo y nuestras ciudades y barrios. Asamblea Indymedia Estrecho. Bueno, pues eso, comentar también esto de, o sea, la verdad es que acontecen bastantes cosas alrededor de todo el desalojo, entre ellas esta de la agresión a la Indymedia Estrecho y luego lo que comentaba de Izquierda Unida, ¿no? De cómo luego encima se atreven a hacer eventos, charlas en relación a la ocupación y tal. Cuando luego, pues en Barcelona o aquí, bueno, ahí, como hemos visto en Sevilla, son los primeros en promover desalojos. Está en la tónica habitual de Izquierda Unida intentar capitalizar los movimientos sociales. Creo que alguna vez lo hemos mencionado también aquí, que al fin y al cabo consideran que esa forma parte de su fuerza. el considerar que esos movimientos sociales, aunque directamente ellos reniegan de ellos y aunque sus visiones son completamente distintas, consideran que intentan crear una imagen unida, ¿no? Uh-huh. También resulta, aunque no sean el mismo indie media estrecho, no es el mismo indie media que en todo el mundo, al fin y al cabo hay que contar con que es una red, sí, una red forma espontánea, y lo que dice en el comunicado, al fin y al cabo, ni estas agresiones, ni ninguna otras, ni las muertes, o sea, hay que pensar que indie media, como movimiento internacional que es, ha sufrido, sí, bastantes agresiones por todo tipo de movimientos en todo el mundo. El caso más sonado, desde luego, el compañero americano muerto en Osaka. Brad Will. Pues no sé si queréis comentar algo más de esto, ya pasamos al siguiente tema. Bueno, este audio que hemos escuchado realmente es un vídeo. Sí, lo podemos encontrar todo en... Me parece que la página es fábrica de sombreros.org. Así es. Ahí podéis encontrar todas las actividades que, a pesar del desalojo, van a seguir llevando a cabo durante el mes de junio en las calles, en las plazas de Sevilla. Y también podéis encontrar todos los vídeos, todos los audios, toda la información que se ha recopilado en torno al desalojo y en torno también a todos los colectivos y organizaciones que hay detrás de este centro social. Y pues nada más, ¿no? No. Pues seguimos al siguiente. ¿Qué? Cuento dedicado a los que no tienen nombre, a los que en rincones se esconden, a los que nunca responden a vuestras cartas. Siempre les encanta pegarse unas altas como mata, a los que hacen que te parta, hasta derramar las lágrimas. Dedica a los que se arriman y nunca tiran para atrás. Te lo va a comer con papa. Esta rata matará por defender su cloaca. Por la espalda no da mérito. Te lo va a comer enterito. No hay más crédito, apréndelo. Si no puedes con ellos, confúndelo. Que le den a Rosarito, me lo estáis pidiendo a grito desde hace ya mucho tiempo. Lo siento. El tiempo pasa muy lento, atrapado en este cuerpo. Siento tener que estar lo cierto, no ser solo una leyenda. Dile a tu novio que aprenda o que se quite la venda. Y nunca se sabe, aquí el síndrome es el que parte en los bares. Venga, vamos a los chavales. Ordenar a los folios que forjen tu desorden. Acordes en desacuerdo harán que vos que os de vecinos de bloque engorden. Exijo a mis rimas que lo borden. Ponerme en orden, seguía a todos aquellos que decían que no lo conseguiría. ¡Jura que os den! Dios de tinta a Guadalhorce desborden. Desde entonces surco los cortes en hasta coste. Que perdí el norte. Resido en el sur de España, torrole amén. Practico rellenando servilletas en un santiamén. Después de una San Miguel de 10, le cuento al papel las cosas que me sucedieron ayer. Entre cuadrículas, residuos tóxicos del vaso a la vesícula, colmillo clavado en clavícula. La buena nueva ya circulan en tu aurícula, el logan del siguiente titular. Masacre mediocre. Y eso que hoy estoy medio que. El síntoma puede ser padecer el síndrome. Empezó como un hobby y está resultando ser un problema de mayor índole. Ándale, anda ya. La opción es optar por practicar. Sin noción hay que currar para progresar. Una obsesión privada hasta palma y potar. Aprendí la lección sin mostrar debilidad ante y tengo clavadas astillas en la campanilla por beberme el agua de la alcantarilla. Chucho pa' chucho disqueando culos de perrilla en busca de la diva que salió de una de mis costillas. Bueno, seguimos aquí en La Oreja se Queja, en Radio Utopía. Pasamos a hablar ahora de Naval Gijón, astillero que cerró ya definitivamente el pasado 30 de mayo, el domingo de la semana pasada. Bueno, sí, el domingo. Tenemos al teléfono a Cándido, conocido sindicalista del Corriente Sindical de Izquierdas. ¿Nos escuchas bien? Sí, perfectamente, os escucho, sí. Pues bueno, pues para empezar nos gustaría que nos hicieras, que nos pusieras en contexto, que nos hicieras un poco de historia de toda la trayectoria de lo que ha sido los astilleros en Gijón. Más o menos, o sea, rápidamente así, desde los 80 hasta la actualidad, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo? Las fusiones, sin entrar en demasiado detalle, pero las fusiones de empresas, de distintas empresas, de cómo se privatizan algunas empresas, algunos astilleros, y cómo va cambiando el sector en Gijón hasta ya convertirse en la empresa de Naval Gijón. y toda la trayectoria a la vez de la lucha de los trabajadores. Bueno, sí, sí. Es mucho pedir, pero así nos situaría a todos los oyentes en un contexto. Sí, bueno, sería un proceso muy muy largo de explicar. Voy a tratar de resumirlo un poco, porque la historia de los astilleros en Gijón y en todo el Estado español ha sido una historia muy difícil, porque lleva sufriendo un proceso de reconversión desde principios de los años 80. Y en particular en Asturias, pues bueno, había 5 astilleros en la bahía de Gijón, quedan 2 y los 2, pues Naval Gijón acaba de cerrar. El otro, que es Juliana, constructora de Gijones, acaban de presentar un proceso concursal, con lo cual está también muy próximo al cierre, ¿no? Esto pues fue toda una mala gestión, tanto política como empresarial, que se han preocupado más de lo que es la construcción de viviendas que el mantenimiento de los astilleros, ¿no?, que generaba muchísimo empleo. Entonces ha sido un proceso larguísimo, seguido de reducciones de plantillas durante todos estos años, desde principios de los años 80. Naval Gijón nació como producto de la fusión de 2 empresas muy fuertes en Asturias, pero que se creó con un capital social muy pequeño, con idea de cerrarlo a los 3 o 4 años, y la lucha de los trabajadores por mantener el empleo y porque se contrataran barcos, pues se consiguió que se llegara hasta el año 2009, ¿no?, que es en el que estamos ahora, y en la fecha en que se decidió cerrar por acuerdo de los sindicatos, del gobierno asturiano, del gobierno central y de la empresa y de la sociedad de pequeños y medianos astilleros en reconversión, PIMAR, ¿no? O sea, con la idea de especular, porque ya hace tiempo se pidió la recalificación de los terrenos y lo que piensan hacer es viviendas. Lo que pasa es que ahora coincide que la construcción está en una época difícil y, bueno, tendrán que aplazar el construir viviendas, pero lo que sí está claro es que no van a seguir construyendo barcos, ¿no? Y eso es una mala noticia, yo creo que para Asturias y para el conjunto del Estado español, porque en Naval Gijón y en la mayoría de los astilleros, pero en Naval Gijón, en periodos punta de producción, pues había 1.500 trabajadores que dependían de esta industria, tanto en puestos de trabajo directos como indirectos, y estamos hablando de muchos puestos de trabajo con la situación tan grave que tiene Asturias en estos momentos, ¿no? Y es un hecho que podemos calificar de gravísimo, porque han tenido muchos años para haber hecho una política correcta, haber sacado los astilleros adelante, porque además Naval Gijón recibió más de 60.000 millones de las antiguas pesetas de ayudas total para cerrar, ¿no? Y ya digo, es un hecho gravísimo. ¿Qué creéis que podría haber sido una solución, así que hubiera sido a largo plazo? La solución, con el dinero que se invirtió en Naval Gijón, era una solución de haber sacado el astillero para adelante, haberlo hecho competitivo en el mercado internacional. Tenía muy buenos profesionales y no se quiso mantener, porque la idea estaba más puesta en construir viviendas que en construir barcos, ¿no? Y yo creo que se obedece todo a la cantidad de miles de metros cuadrados que hay en la bahía de Gijón. Estamos hablando de más de 300.000 metros cuadrados que ocupan los 2 astilleros, y esos son muchos miles de metros cuadrados que dan muchísimo dinero a la especulación. Y bueno, yo creo que es el principal interés que hay en estos momentos, pero si se hubiera apostado por el sector naval, ahora que es un buen momento, o lo fue por lo menos en estos últimos años, ahora con la crisis quizás pues vuelva a un momento no tan bueno, pero que hay una demanda de construcción naval, como muchos astilleros, podemos poner Vigo, por ejemplo, otros astilleros del Estado, tienen carga de trabajo hasta el año 2012 y 2015 garantizada, ¿no? ¿Por qué Naval Gijón y Juliana, constructora gijonesa, no lo tienen? Pues bueno, pues por los intereses que estaba diciendo antes, y no es posible que haya llegado a un desastre semejante. Se dice que las soluciones podrían haber sido haber especializado quizá más a los trabajadores, haber hecho barcos más complejos o más tecnológicos en vez de los típicos grandes barcos. No. Eso es una de las cosas que se dice. Si estaban haciendo barcos de alta tecnología, tanto en Naval Gijón como en Juliana. Naval Gijón estaba especializado en el mundo de la construcción de los quimiqueros, que hay una demanda mundial impresionante, y se construyeron todo tipo de barcos, ¿no? Lo que sí se está hablando es que si se hubieran dedicado a otro tipo de construcción, como puede ser los buques de pesca, que hay 2 astilleros en el occidente de Asturias que construyen buques de pesca, pero son astilleros, digamos, inferiores, con mucha menos dotación tecnológica, con unas instalaciones muy pequeñas, con unos medios no tan sofisticados como tienen Naval Gijón y Juliana, que Naval Gijón y Juliana hacen otro tipo de barcos, porque para buques pequeños, pues pues tendrían que tener mucha demanda de buques pequeños, y entonces hay una especialización de buques que no la ejercieron, pero sí que estaban especializados y además con profesionales muy cualificados en ese tipo de barcos. En Naval Gijón se hacían barcos de quimiqueros de acero inoxidable, que es una especialización en el mercado que hay muy pocos, pero bueno, no se apostó por ello porque había ese tipo de intereses que mencionaba antes y sí. Por eso se fue al cierre. Y en Juliana, pues bueno, tiene todo tipo de especialización. Fue un astillero que lo privatizaron y estaba especializado en la construcción de buques militares, y sin embargo, pues lo privatizaron y dejaron a otros astilleros del Estado que no estaban especializados en la construcción de buques militares, los dejaron a esos y decidieron privatizar Juliana, y ahora Juliana está en la quiebra, con lo cual, bueno, yo creo que fue una apuesta decidida del gobierno por destruir los astilleros en Asturias, no tanto del gobierno central como del gobierno autonómico. Uh-huh. Se dice, estás hablando mucho pues, la especulación inmobiliaria que había en la zona. Se ha visto a lo largo de los años como prácticamente ya los edificios están casi al lado, ¿no?, de los astilleros. No, están al lado, no, están encima. Están prácticamente encima. Te asomas a la ventana de un edificio, incluso de un hotel que hay enfrente a Naval Gijón, y pues bueno, ves toda la actividad y todo el astillero por adentro. Ahí, desde ahí se veía perfectamente cómo se construían los barcos, desde cualquier edificio, ¿no? Y además hicieron una playa artificial al lado, hicieron un acuario, está rodeado de una zona de lujo, y estamos hablando de viviendas de 50 millones de las antiguas pesetas, o de 60 millones, ¿no? Y aquí la idea, pues, es seguir especulando. Yo no sé si ahora se van a construir viviendas, pero desde luego alguna edificación harán, porque yo creo que el diseño está hecho para eso, ¿no? Pero bueno, es una pena que se sacrifique la industria tan necesitada como está Asturias por la construcción de viviendas, ¿no? Uh-huh. O de otras cosas. ¿Y cómo crees que ha podido afectar ahora a Gijón el cierre, ya, bueno, el cierre y el futuro cierre del otro astillero que queda en Gijón? Hombre, pues a Gijón y Asturias lo afecta de manera importante, porque estamos hablando de la pérdida de más de 3.500 puestos de trabajo en realidad, ¿no? Y bueno, Naval Gijón, que lo cerraban con la idea de que los 41 trabajadores que quedaban en la plantilla lo recolocaran en el otro astillero, pues eso se va al traste ya, ¿no? Ya no es posible recolocarlos, con lo cual estamos hablando de que Naval Gijón, además de cerrar por primera vez en la historia, está dejando a 40 trabajadores despedidos de la plantilla, eso sin contar los de la industria auxiliar, porque casi nunca habla de la industria auxiliar, de los astilleros y de otras empresas como puestos de trabajo estables y fijos. Bueno, pues mientras hay trabajo en los astilleros, son puestos de trabajo estables, porque están trabajando continuamente en los astilleros, y además es una industria especializada que se necesita de su trabajo y de su aportación, ¿no?, en distintas profesiones que requiere el sector. Con lo cual, pues bueno, nosotros pensamos que es un hecho gravísimo para Asturias. Lo puede ser para cualquier comunidad autónoma, pero para Asturias muchísimo más, porque todos los sectores de la economía asturiana se están cayendo, como también está cayendo la minería en Picao, ¿no? Con lo cual aquí ya no queda prácticamente nada. Si cierran los astilleros, pues estamos hablando de toda la industria en crisis y que se puede ir al traste. Si hablamos de Arcelor, pues estamos exactamente igual. Acaban de presentar un expediente de regulación de empleo para la totalidad de la plantilla, que afecta a 12.000 trabajadores y Asturias en particular, ¿no? Y estamos hablando de un hecho gravísimo y muy traumático para Asturias y para los intereses de Asturias y de los asturianos, ¿no? Uh-huh. Hablabas de los trabajadores, las garantías que tienen ahora los prejubilados de Naval Gijón, dicen que están un poco en juego, ¿no? Bueno, acabamos de salir de un encierro de 21 días, que fue la última pelea que tuvimos los prejubilados, porque yo soy un prejubilado del astillero desde el año 2005, a la fuerza, porque nos obligaron a prejubilarnos por la idea que tenían de cerrar el astillero. Los sindicatos firmaron esos acuerdos, siendo conscientes de que con ellos se iba al cierre del astillero. Cuando hablo de los sindicatos, hablo de UGT y Comisiones Obreras, porque son los que firman todos los acuerdos de ERES, de cierres, o sea, lo firman absolutamente todos, que no discuten nada encima de la mesa. Da igual que la situación sea mejor o sea peor, ellos no discuten absolutamente nada, y cuando se plantea un ERE de despidos, pues lo aceptan también, ¿no? Y bueno, había una serie de cosas pendientes, que es que la entidad pagadora pues es Naval Gijón. Cuando el 8 de diciembre del año pasado decidieron cerrar Naval Gijón, que los propios trabajadores que quedaban en la plantilla asumieron el cierre de Naval Gijón con el compromiso de que los iban a recolocar en otra empresa, pues bueno, nosotros dijimos, hay compromisos con los prejubilados que en su momento mandasteis para casa a la fuerza, que solo tenéis que contemplar, no podéis dejar a un montón de familias al desamparo social. ¿Qué pasa? Que no hicieron caso absolutamente de nada y firmaron el cierre de Naval Gijón sin contemplar los compromisos que había con los trabajadores prejubilados. Con lo cual, bueno, nosotros nos vimos obligados a llevar a cabo una acción para reivindicar, pues, que se tuvieran en cuenta los compromisos que se habían adquirido en su momento, si no bien por escrito, pues sí de manera verbal, porque cuando mandan a unos trabajadores pa casa, pues es para garantizarles el futuro, porque nosotros nunca lo pedimos. Entonces, si la entidad pagadora era Naval Gijón y tenía que asumir esos compromisos, y Naval Gijón se le puso fecha de cierre al 31 de mayo, pues evidentemente esos compromisos desaparecían. Bueno, pues hicieron caso omiso de todo lo que les estábamos diciendo, con lo cual el día 8 de mayo tuvimos que tomar la iniciativa de adoptar una vez más una posición de fuerza para conseguir nuestros objetivos. Esa posición de fuerza consistió en un encierro que duró 21 días en el astillero, donde tuvimos acciones también en la calle con enfrentamientos con las fuerzas del orden público, porque aquí en vez de dar soluciones, los problemas laborales los convierten en problemas de orden público. Lamentablemente es lo que vivimos a lo largo de 30 años y esta vez no iba a ser diferente, pues lo convirtieron en un problema de orden público. Bueno, al final y con la presión se consiguió que se firmara una póliza que aseguraba los complementos de los trabajadores hasta el cumplimiento de los 60 años, que era una de las cuestiones que estaban pendientes. Hicieron un depósito del dinero asegurando lo que costaba, pues el costo de la prejubilación hasta los 60 años, porque después pasaríamos a depender de la Seguridad Social. Y eso a pesar de que tanto la alcaldesa de Gijón como el delegado del Gobierno decían que eso ya estaba firmado por los sindicatos mayoritarios desde hacía tiempo, tenemos que decir que se firmó con fecha 26, si no recuerdo mal ahora, que creo que fue cuando salimos de encierro, 26 de mayo, con lo cual no estaba firmado con anterioridad, y creo que una vez más los trabajadores demostramos que teníamos razón. ¿Qué puede ocurrir ahora con la acción que llevamos a cabo? Pues no lo sabemos, si habrá otra vez acciones judiciales contra los trabajadores por haber mantenido un encierro en una empresa que ellos decían que es una empresa privada, y por tener cortadas las calles de algunas calles de Gijón con barricadas y todo eso, pues ahora no sabremos las consecuencias que habrá de todo eso. Pero bueno, nosotros somos conscientes que cuando peleamos por un objetivo es con todas las consecuencias. Precisamente estás hablando de que de la lucha que estáis llevando a cabo, sin una de las características que por la que se ha dado a conocer mucho la lucha de Naval Gijón ha sido precisamente por su contundencia, ¿no?, a la hora de pelear por sus derechos. Bueno, es que a lo largo de todos estos años que duró el proceso de reconversión no nos han dejado otra alternativa nada más que la calle para defender nuestros intereses, ¿no? Y como tal, pues bueno, nunca fue nuestro deseo estar en la calle, porque siempre hemos tenido consecuencias bastante negativas en cuanto a los enfrentamientos que tuvimos con la policía, pero siempre tuvimos claro que era la única posibilidad que teníamos de conseguir nuestras reivindicaciones, porque si no Naval Gijón hubiera cerrado ya en el momento a los 2 o 3 años de haberse fusionado las dos empresas, porque había nacido con ese objetivo, un capital social de 250.000 pesetas entonces. Pues estaba claro que el objetivo no era tirar de la construcción naval, pero gracias a las peleas mantenidas, a la reivindicación de los trabajadores en la calle, hemos conseguido sobrevivir pues casi 30 años, ¿no?, que se dice pronto. Y la experiencia que tenemos, desgraciadamente, hay que decirlo así, es que en todas las negociaciones que tuvimos con las administraciones solo han servido o para reducir plantilla o para tratar de lograr sus objetivos. Al final lo han conseguido porque han ido reduciendo muchos trabajadores hasta dejarlos en 40 trabajadores, y cuando dejaron 40 dijeron, bueno, pues ahora es el momento del cierre, ¿no? Pero si no hubiera sido por la lucha sindical y la pelea en la calle de los trabajadores, pues evidentemente hubiéramos quedado mucho primero sin trabajo, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de estos años también tenemos algunas cosas positivas, no solamente los años que lo hemos mantenido, sino que se han formado muchísimos profesionales jóvenes que hoy están trabajando en otras empresas del metal y que son grandes profesionales. Eso fue una experiencia muy positiva que coincidió además cuando el rodaje de la película Los Lunes al Sol, que mantuvimos una lucha muy muy dura porque no echaran a los eventuales. Luego al final los sindicatos acabaron firmando el acuerdo de echar a 200 eventuales más otros 200 vía prejubilación. Bueno, fue una época muy muy interesante, pero muy dura a la vez, de lucha y de graves consecuencias para los trabajadores, porque hubo dos compañeros que perdieron la visión de un ojo de pelotazos de goma de la policía. En el año 84 murió un joven estudiante que apoyaba las movilizaciones del Naval. Otro trabajador perdió un ojo también de un pelotazo a la policía. Quiero decir, hay cosas positivas, pero también muy muy negativas en la lucha, donde los trabajadores siempre llevamos la peor parte, ¿no? Habéis servido de todas formas de ejemplo, ¿no? Para otros trabajadores precisamente en otros astilleros, bueno, incluso en otros sectores, ¿no? Hombre, nosotros esperamos que sí. La lucha siempre tiene que servir de ejemplo para avanzar, no para retroceder. Y lo que tenemos muy claro y lo que podemos transmitir a otros trabajadores que se encuentren en situación similar a la nuestra es que sin lucha nunca van a conseguir nada. Y eso es una experiencia que lo podemos decir alto y claro, y con la cabeza alta también, que nosotros nunca hemos conseguido nada sin la lucha en la calle y en la empresa. Las mesas de negociación lo que nos han dado siempre pues ha sido pues pactos negativos para los trabajadores, de retrocesos sociales, de pérdida de empleo, de muchísimas cosas que desde luego no se lo recomendamos a nadie. Yo podría decir, y lo digo claramente a todos los sectores o trabajadores que me puedan estar escuchando en estos momentos, y en nombre de todos los trabajadores de Naval Gijón, es que si se encuentran en esa situación, luchen y peleen por sus puestos de trabajo, porque si no, no van a tener absolutamente nada. Y lo podemos ver ahora también a través de los ERES que se están presentando en todos los sectores, que se están haciendo sin ningún tipo de lucha, que esos trabajadores jamás van a volver a recuperar el puesto de trabajo si no pelean y no luchan por ello. También acompañada de esa lucha, precisamente ya comentabas ya algo de toda la represión que ha sufrido, ¿no? Bueno, represión también hemos sufrido mucha, eso está claro, ¿no? Cuando te reprime la policía por salir a la calle, pues es la represión es lo peor que te puede pasar, porque además de tener en riesgo el puesto de trabajo y de poder perderlo, que encima te golpeen en la calle, te detengan, que pases procesos judiciales, como a mí me tocó en este caso, que podía ser a cualquier otro trabajador, y al compañero Morala, que nos han condenado a 3 años de prisión y todavía no tenemos resuelto el tema, porque estamos con la condena suspendida a expensas de que nos puedan dar un indulto, o cantidad de detenciones a lo largo del proceso, con penas de cárcel, de sanciones económicas. Pues bueno, es muy duro, pero yo creo que hay que decir siempre basta ya, y si los problemas laborales y sociales los quieren resolver con represión, pues bueno, yo creo que cuanta más contestación haya en la calle y más respuesta social, pues menos represión va a haber. Seguramente si ahora están ejerciendo una fuerte represión es porque no hay una gran contestación social. Pues precisamente te iba a comentar cómo ha acabado el tema de vuestro juicio, cómo, bueno, o si ha acabado. Has comentado no, ahora mismo que no, que precisamente estáis a la espera, ¿no? No te entendí la pregunta, perdóname. De vuestro caso de Cándido Morala, ¿cómo ha? No, el ¿cómo se caso ha resuelto? De... Porque ya estáis en libertad desde hace. No se ha resuelto, pero estamos pendientes de la condena. Nosotros hemos recurrido cuando perdimos en primera instancia, hemos recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, nos condenó también. El Tribunal Constitucional nos dio una salida de pata de banco, no la entendemos muy bien. ¿Por qué? Desestimó el recurso diciendo que no habíamos agotado la vía judicial ordinaria, cosa que no es cierta, porque perdimos en primera instancia, nos condenaron en el Tribunal Superior de Justicia, y el único recurso que nos quedaba era el Tribunal Constitucional, que lo rechaza por esa vía. No lo entendimos muy bien, pedimos una aclaración a la resolución que daban, nunca nos la volvieron a aclarar, y ahora estamos pendientes del indulto, de un indulto que ni Morala ni yo solicitamos, nunca lo hemos solicitado por cuestión de principios, pero que sí, en el momento que estábamos en la cárcel y se estaba organizando una gran contestación social, porque hay que decirlo claramente, si estamos en libertad es por la presión social que hubo en la calle, pero estamos pendientes de un indulto que solicitaron organizaciones políticas, sindicales, incluso ayuntamientos de Asturias. Yo creo que lo solicitó todo el mundo el indulto, menos nosotros, pero que el indulto depende del Consejo de Ministros, y hasta el día de hoy pues no se ha dicho absolutamente nada, ni contestación al indulto, con lo cual estamos un poco maniatados, aunque nosotros nos seguimos movilizando y reivindicando nuestros derechos, y la prueba fue que estuvimos en el encierro con todos los trabajadores y estuvimos ahí, y bueno, pero estamos pendientes del indulto y no sabemos cuál va a ser la resolución. Si la resolución al final es que nos dan indulto, pues tendríamos que volver otra vez a prisión, porque solamente hemos cumplido, de los 3 años que nos cayó de condena, hemos cumplido 20 días, ¿no?, solamente, con lo cual tenemos la condena pendiente casi en su totalidad. No sabemos lo que va a pasar, no estoy en condiciones de poder contestar lo que va a pasar porque ya no depende de nosotros, pero desde luego que vamos a seguir ejerciendo la acción sindical desde nuestro sindicato, y eso está muy claro y siempre lo tuvimos muy claro. Lo que no pueden es, con la represión, tratar de maniatar a las personas y acallarlas y todo eso, que yo creo que en definitiva es lo que pretenden, ¿no? Y ejemplarizar para que otros colectivos que tengan el mismo problema que nosotros no se muevan, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. Y precisamente en cuanto a corriente sindical de izquierdas, ¿cómo se encuentra ahora mismo su situación? Si puedes hacer ahí una pequeña evaluación. Nada, la corriente sindical de izquierdas, somos un sindicato con un ámbito de acción sindical en Asturias, que estamos teniendo contactos y relaciones en el ámbito estatal con sindicatos minoritarios, con los denominados sindicatos alternativos. Precisamente este fin de semana vamos a tener una reunión en Valencia de sindicatos alternativos para discutir posibles alternativas a la crisis vistas desde la perspectiva del modelo sindical alternativo, ¿no? Y esperemos que de esa reunión que vamos a tener el fin de semana en Valencia salgan propuestas para hacer acciones contra la crisis, y estoy hablando de acciones coordinadas en todo el Estado, ¿no? No, posiblemente no vamos a convocar una huelga general, pero sí que podemos hacer acciones coordinadas contra la crisis, y que, bueno, vamos a ponerlas en práctica. Por eso tenemos la reunión este fin de semana. Y la corriente sindical de izquierdas, pues en Asturias es un sindicato que, digamos, está mal visto por las instituciones, porque somos un sindicato beligerante, un sindicato que se nos denomina como radicales en nuestra pelea sindical, pero que no vamos a renunciar nunca a nuestros principios de lucha sindical, porque consideramos que defender los intereses de los trabajadores está por encima de cualquier otro tipo de interés, y desde luego eso nunca vamos a renunciar. Hemos sido de Comisiones Obreras primero, nos han expulsado precisamente por, digamos, no sé si utiliza el término contestatarios, por no estar de acuerdo con la línea de Comisiones Obreras, cuando ya Comisiones Obreras empezó con los pactos de la Moncloa ya por el año 77-78, nosotros nos hemos opuesto, y a partir de ahí, pues bueno, hemos tenido consecuencias, nos han expulsado y hemos creado la corriente sindical de izquierdas en Asturias, y hoy estamos trabajando como un sindicato que creemos que defendemos los intereses de los trabajadores a pesar de la oposición institucional y de la oposición empresarial de querer descalificarnos y de acusarnos de ser un sindicato radical. Nos sentimos muy orgullosos de ser un sindicato radical por defender los intereses de los trabajadores. Poco más tenemos que decir a ese tema, ¿no? Y bueno, pues yo creo que por mi parte nada más. Si quieres comentar algo tú o por algo. Bueno, yo lo que sí puedo comentar es que nosotros, como trabajadores de Naval Gijón y como sindicato, lo único que podemos decir es agradecer no solamente a los paisanos de Asturias, sino en el contexto general de todo el Estado, la solidaridad, el apoyo, la comprensión en todo el proceso, porque ha sido una lucha muy conocida, que hemos recibido apoyos, muchísimos comunicados de todas las provincias, incluso a nivel internacional. En el proceso de Cándido y Morala ha sido impresionante el apoyo que hemos tenido, y desde luego pues manifestar también nuestro agradecimiento y nuestra solidaridad en todos aquellos procesos y luchas donde nos necesiten. Evidentemente, yo creo que no puede ser de otra forma entre los trabajadores, y transmitir ese mensaje de lucha y optimismo por defender nuestros intereses como trabajadores. Pero desde luego que estamos tremendamente agradecidos por el apoyo y la comprensión que hemos tenido a lo largo de estos años, que hemos ocupado páginas en los medios estatales, ¿no? O sea que eso ha sido importantísimo, y ha habido pues cierta comprensión y solidaridad, y eso es muy importante para cualquier lucha, y sobre todo cuando los trabajadores lo necesitamos. Bueno, pues muchas gracias por dejarnos este espacio. Bueno, pues gracias a vosotros, y es un placer hablar con vosotros, y bueno, estamos a vuestra disposición cuando queráis. Y muchas gracias por habernos llamado y permitirnos este espacio para comentar nuestros problemas, ¿no? Que siempre es muy importante que se conozcan. Pues mucho ánimo desde aquí. Gracias, venga, hasta gracias. Luego. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Un abrazo. Bueno, y aquí seguimos ya hasta el final. Escuchamos unos segundos de música y por petición expresa de nuestro compañero Derek va a volver a leer una parte del comunicado. Me dedicaba a estorbar, a mandarlo por la borda, palabras necias, polla gorda. E intenta ser una más y poder hacer vida normal, olvidar mis formas, dilatar pupilas córneas, tapar el hueco que sobra, con uno que no me hace sombra ni de coña, hasta que el coño aúlla más cuya. ¿A quién quieres engañar? Un salto a que yo sigo siendo la lluvia que moja y que cala los vientres, pa' que en las noches frías me recuerdes y revientes. Con la sonrisa entre dientes, tú y tu secuela, nosotros somos los huesos que por tus caderas esperas. Bueno, pues ya sí. Para terminar, pues comenta lo que querías, ¿no? Una pequeña lectura, ¿no? Una relectura, si acaso, ¿no? Bueno, a mí me gustaría terminar con ese último párrafo de la editorial que hemos traído antes de una revista peruana. Entonces, adelante. De nuevo con la música bajada, qué majo que eres, hombre. Bueno, vamos para allá. Entonces dice, más allá de una constituyente, más allá de la vacancia de una persona o un grupo de personas, más allá de los votos de censura al señor Simón, los compañeros de una sensibilidad renovadora y revolucionaria deben hacer realidad su propia consigna de que se vayan todos, para inaugurar una nueva era en nuestra historia, la era del autogobierno de los obreros y el pueblo, todo que nos enrumbe hacia el socialismo libertario, superando las alternativas sin salida, como por ejemplo la economía nacional de mercado, que no es sino una nueva forma de capitalismo, todavía más represiva, puesto que contiene rasgos de populismo fascistoide. Bueno. Ole, ole y ole. Esto es una opinión de uno de nuestros colaboradores. No se adjudique a todo el programa. Bueno, a mí me habéis dejado, ¿eh? Luego no me digáis. De todas formas, en todo caso, que no se adjudique al grueso de Radio Utopía. Ni al grueso de Radio Utopía, ni mucho menos. Vamos, sería inadjudicable al grueso todavía. De Radio Utopía. Todavía, al menos. Bueno, a mí un último apunte sobre este texto, vamos, que me parece pues eso, ¿no? La alusión que hace a los movimientos en Bolivia y Venezuela, como una economía nacional de mercado. Sí, en fin, sí. Poco más. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Hemos escuchado Síndrome Underground durante todo el programa. Estos son los ganadores del concurso de maquetas, para que no se nos olvide decirlo más. Festival el 3 de julio con Alameda de Osuna. Y no me acuerdo qué más. Bueno, es una Síndrome Underground seguro. Bueno, y tu presencia para firmar autógrafos. No, yo por desgracia no estaré precisamente en Perú. Anda. Así que un año sin mí. Muy bien. Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Como los confle, tu botorro sabe rufle, te lo como tigrita. Evening to everyone, I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner. Los madrileños van a renovarnos su confianza para seguir por el camino del progreso y la prosperidad, para que nuestra sanidad siga siendo la mejor de España y se convierta ahora en la mejor de Europa. Pública, sanidad, pública, sanidad, pública, sanidad. Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Por una labor que desarrolló la Sociedad de Autores durante mucho tiempo, por no tocar la defensa de los derechos de autor y cogí la bandera un poco y luchar contra la tiranía. Paso por el ano, la cae y su calor, pero paso por el ano, no son autores. La oreja se queja. Todos los martes a las 9 de la noche en Radio Utopía 102.4 o radioutopía.es.